Estamos hablando del zoroastrismo, amables oyentes, una religión que parece sepultada en la antigüedad, pero que probablemente está resucitando con distinto nombre y con escasa vinculación visible con la religión del antiguo Zoroastro. Porque la historia de esta religión, la historia del zoroastrismo, está más vinculada estrechamente con su país natal, con Persia, a excepción de las últimas etapas del desarrollo de esta religión, que entró en un periodo de decadencia, pero que en cualquier momento puede resurgir. Persia fue reanimada por el surgimiento de la religión de Zoroastro, y hubo más o menos un periodo de 100 años donde el zoroastrismo tuvo una enorme influencia en la vida política, social y espiritual de Persia entre los años 580 y 480 más o menos antes de Cristo. En aquella época Persia conquistó a su poderoso vecino occidental, que era el Imperio de Babilonia, creó el imperio enorme que fue gobernado por Darío y avanzaron hasta el interior de Europa hasta que fueron detenidos en la célebre batalla de Salamina. Pero los escritores griegos fueron profundamente impresionados por la religión de estos enemigos persas. Heródoto, el famoso escritor griego, visitó y describió Persia, y Platón tuvo siempre un gran deseo de ir a ese país, aunque no pudo hacerlo, porque él quería estudiar el zoroastrismo a causa de las guerras greco-persas que culminaron cuando Alejandro Magno logró la victoria definitiva, la victoria militar, pero dejó la influencia del zoroastrismo en Grecia. Claro que cuando Persia cayó bajo el yugo de los extranjeros, al principio de los sucesores griegos del famoso Alejandro Magno, y después de la invasión y las guerras de los partos, ocurrió que el zoroastrismo empezó a cambiarse un poquitito, desarrolló una tendencia a rendir culto al sol, se mezcló el politeísmo, apareció la religión de Mitra, y esto siguió sucediendo hasta cerca del año 226 después de Cristo. Luego, ya en ese tiempo después de Cristo, repito, en el año 226 hasta el año 651, hubo una etapa de independencia de Persia. Estaba Ardeshir I, un ardiente devoto del zoroastrismo que restableció la independencia, conquistó Armenia, fundó la dinastía de los Sasánidas y sus relieves en las rocas representaban al dios del zoroastrismo entregando a Zoroastro el anillo de la soberanía. Después, desde el año 651 pasó un fenómeno religioso muy importante porque los árabes, que también estaban con su propia religión, en la religión del Islam, que también era una nueva religión, conquistaron a Persia y expulsaron de Persia o convirtieron a la mayor parte de los zoroastrianos. Entonces los modernos parsis quedaron diseminados por todo el mundo y dedicados a fructíferos negocios, han ido a la India, han dado allí enseñanzas a algunos de sus ciudadanos, les han dado una excelente formación espiritual desde el punto de vista del zoroastrismo, por supuesto, con donativos filantrópicos personales y formando agrupaciones religiosas muy poderosas. Pero, insisto, este fenómeno del zoroastrismo hoy está en decadencia, no es lo que fue, y tal vez si reaparece, reaparezca con otros nombres. Inclusive el nombre de Zoroastro, Mazda, es ahora utilizado también por algunas empresas comerciales. Y el nombre del zoroastrismo, Mazda, tiene relación con el dios al que adoraba Zoroastro y en el cual Zoroastro creía. Pero el zoroastrismo, ¿qué enseña? Enseña que hay un ser supremo, Aura Mazda, un dios al que hay que adorar sobre todas las cosas, que es la fuente de luz, de vida, de verdad, de bondad, de todo poder. Su nombre especial es, repito, Aura Mazda, sabio señor, o señor de la sabiduría. Y esta expresión, llamada así en los tiempos de Zoroastro, cambió luego En los tiempos posteriores se llamó Ahuarmaz o Ormaz, se abrevió un poquitito. Pero el primer versículo de la Avesta, el Avesta es la literatura sagrada, como ya lo hemos explicado, literatura sagrada del zoroastrismo, dice que hay que adorar a Dios, Aura, Mazda, creador, radiante, glorioso, el más grande y mejor, el más hermoso, el más firme, el más sabio, el más perfecto, el más bondadoso espíritu. Este Dios parece haber sido solo uno entre varios objetos de culto en Persia, pero Zoroastro intentó reforzar y moralizar la creencia y enfatizar la importancia de Aura Mazda, poniéndolo en un lugar prominente. A la manera que lo hicieron Amós y otros profetas en Israel con el concepto de Jehová. Por eso, según el relato de Plinio, Zoroastro le preguntó al dios Aura Mazda: oh tú, omnisciente Aura Mazda, tú nunca estás dormido, nunca embriagado. Le preguntaba eso. Y sabía él que voz humana, buen pensamiento se ensucia, que los daevas, demonios, lo manchan, pero que Aura Mazda nunca estaría dormido, nunca estaría embriagado. Él estaba seguro de la pureza que exaltaba en su dios para que los persas le rindieran culto preferente. Y en los gatas, que son los salmos, que son parte del Avesta compuesto por Zoroastro, se distribuyen y se atribuyen a Aura Mazda algunas características muy importantes que vamos a ver en pláticas venideras. Amables oyentes, porque hoy pasó nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención.